mucho que yo he pasado, lo mucho que yo he pasado. Por este mundo adelante, lo tumbo que llevo dado. Por este mundo adelante, lo tumbo que llevo. Tocando mucho.